Muy, pero muy buenas tardes a toda la ciudad de La Plata. Estamos en una nueva emisión de Lombelico del Mundo, una emisión número 57. Sí, hemos llegado ya a una buena cantidad de programas aquí en Lombelico del Mundo, en Radio Nauta FM 106.3. Es el Lombelico del Mundo. Mucho para compartir en esta semana de noticias internacionales. Este programa del día de hoy va a ser dedicado prácticamente a la política latinoamericana. Nosotros, ustedes saben, nos caracterizamos por ser un programa que se dedica a todo tipo de información proveniente de todas partes del mundo. Pero bueno, la coyuntura durante estas últimas semanas nos van a obligar a ir desde Brasil, a donde se acaban de realizar las elecciones presidenciales que dieron la posibilidad a la extrema derecha brasilera, representada por Aécio Neves, de llegar a un balotaje, inclusive, según dicen las malas lenguas, con muy buenas chances de dar batalla, ¿sí?, el próximo 26 de octubre en las elecciones que van a decidir quién va a ser el próximo presidente o presidenta de Brasil, algo que nos toca muy, muy de cerca por el simple hecho de que son proyectos completamente distintos los que se van a enfrentar en las urnas el próximo 26 de octubre. Justamente proyectos que tienen que ver con el futuro del Mercosur, el futuro de la UNASUR, el futuro de la integración latinoamericana con respecto a los tan mentados BRICS, ¿no? Y la relación que vamos a tener hacia el mundo de acá a los próximos 4 años. También nos pareció muy importante, nos parece muy importante estar llevando una serie de noticias, análisis con respecto a lo que va a ser la elección en Bolivia, a donde se juega el próximo lugar en la silla presidencial el actual mandatario Evo Morales. En realidad se juega, es todo un decir, porque los resultados de las encuestas y de la intención de voto de las últimas semanas, la verdad que dan unos resultados que son muy evidentes a favor del actual presidente Evo Morales, que estaría inclusive rompiendo su propio récord de la última elección, a donde ganó con más del 64%. Bueno, muchos hablan desde Bolivia. Hemos podido charlar durante la semana con varios periodistas, varios integrantes del movimiento al socialismo, del partido justamente de Evo Morales, que bueno, estarían esperando llegar a tener un 70% de los votos, lo cual sería realmente un récord histórico. También vamos a estar charlando de lo que sucede en México. La verdad, algo que nos está asombrando hora tras hora, lo que está sucediendo con respecto a los 43 estudiantes mexicanos que han sido desaparecidos el 26 de septiembre pasado, y recién ahora los medios a nivel internacional están empezando a darle un poquito de bolilla. Decía una semana que ha arrancado ya desde el principio con muchas novedades, varias de las cuales tienen que ver justamente con lo internacional y cómo nosotros desde la Argentina vemos lo internacional. Me refiero sobre todo al anuncio de ayer, un anuncio que realmente nos alegra bastante, de la puesta en marcha de el canal Russia Today desde aquí, desde la Argentina, por la televisión digital abierta, algo que realmente para quienes nos interesamos de lo que tiene que ver con política internacional es una muy muy buena noticia poder tener a este canal. Conozco mucha gente que trabaja ahí, he tenido la posibilidad inclusive de trabajar con algunos de ellos por fuera de Argentina, y puedo asegurar que es gente muy seria, gente que sabe lo que hace, son periodistas muy profesionales, y la verdad me alegra mucho poder ver el canal Russia Today aquí en la Argentina. Obviamente, para quienes critican, ¿no?, y dicen, ah, pero es la voz de Putin aquí en Latinoamérica, bueno, a los medios todos hay que verlos con un mínimo de dos dedos de frente y entender quién es el que habla, de dónde habla y qué es lo que está diciendo, por qué lo está diciendo. No queríamos dejar pasar la ocasión para saludar a esas más de 35.000 mujeres que en este momento están yendo hacia Salta, hacia el 29º Encuentro Nacional de Mujeres. Nacional ya le queda chico, porque la verdad se están moviendo mujeres desde toda América Latina para participar de este encuentro. Nos pone muy contentos que se vuelva a realizar, que se vuelva a charlar de todos estos temas, y también lo relacionamos mucho con una serie de noticias que han dado vuelta a nivel internacional en los últimos tiempos y que tienen que ver con el orgullo con el cual ciertos medios y ciertas jerarquías militares mostraban una serie de fotos que retrataban a mujeres soldado arriba de casas bombarderos, bombardeando justamente algunos lugares en Siria y jactándose de haber llegado a una cierta igualdad de género con respecto a todo esto. Y la verdad no es bombardear puestos en Siria. Igualdad de género, tu cuerpo, ¿qué es lo que quieren hacer? La verdad, hay una visión bastante distorsionada con respecto a lo que viene pasando en el mundo, ¿no? Ante este tipo de situaciones que nos tocan a nosotros como periodistas, como personas y como seres humanos, ¿no? En todo el mundo. Bueno, basta de cháchara, nos vamos directamente al programa. Vamos a arrancar este Ombelico del Mundo número 57 y lo arrancamos de esta manera. Olha, nós achamos São Paulo um estado muito importante. Encontramos en São Paulo un estado muy importante. Yo pretendo dar toda la atención a São Paulo, mirar con mucho cuidado, inclusive propuestas específicas, y abrir lo más posible el debate, la discusión y la comunicación con todos los sectores de São Paulo. Yo no acho que dá para ganar sin estado ningún. Yo voy a luchar por ganar en todos los estados posibles. No estoy en esa de ganar en un estado y creer que no vale. Brasil es uno solo y todos los estados son importantísimos. Escuchábamos la voz de la actual presidente del Brasil, Dilma Rousseff, quien en las últimas elecciones sacó unos 43 millones de votos, más o menos unos 7 millones más que su contrincante Aécio Neves. Para poder analizar un poquito más todo esto, más allá, ¿no?, obviamente, de los números, estamos en comunicación telefónica con Agustín Lewitt, quien es politólogo, periodista. Seguramente habrán leído sus artículos en Notas y en varios medios a nivel internacional. ¿Cómo andas, Agustín? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, che? Buenas tardes. Bien, bueno, ¿qué podemos decir de todo esto? A mí, una de las primeras cosas que me llama la atención, varios me han preguntado qué es lo que pienso con respecto a lo que pasó en Brasil, la primera cosa que me llamó la atención es la derrota de las encuestadoras, o de la intención de las encuestadoras y de los grandes medios con respecto a Marina Silva, ¿no?, como pasó en Costa Rica a principio de año. Así es. Bueno, una vez más, digamos, un proceso eleccionario pone en evidencia el bache o la deficiencia que suele tener la encuestología, ¿no? Digamos, más que una deficiencia en la medición de los números, suele quedar en evidencia ahí la intencionalidad que está detrás de cada medición, ¿no? Si uno contempla los grandes números que han circulado en la campaña electoral por Brasil, bueno, detrás de todas esas encuestas estaba Datafolha, estaba el Jornal do Brasil, estaba Folha, estaba Globo, es decir, los grandes conglomerados mediáticos brasileños que, por supuesto, son refractarios del PT en general y de Lula y de Dilma, perdón, puntualmente, con lo cual, por supuesto que ha quedado allí en evidencia la intencionalidad política y que más que encuestas que reflejaran la intención de voto de manera neutral, lo que estaban haciendo era tratar de incentivar o direccionar el voto de una gran parte de los brasileños que estaban indecisos. Bueno, finalmente los resultados electorales, que es lo que realmente cuentan las elecciones, han mostrado esa brecha y ese déficit de las encuestas, marcando una sorpresa para muchos, la verdad, colocando a Geneve a gran distancia de Marina Silva, que se presentaba así como la gran expectativa, ¿no?, para llegar a la batalla con Dilma. Y ahora nuevamente vuelven a aparecer una serie de encuestas. Ayer se dieron los números y ya están haciendo brecha, ¿no? Ya esta mañana, por ejemplo, con varios colegas estábamos charlando e inclusive varios decían, ah, bueno, ya lo de Rousseff ya está, ahora se viene Neves en base a las encuestas. Pero, ¿te parece? Yo la encuesta que vi en esta folia marca apenas un puntito arriba a Ezio Neves, pero yo no, eso no sería una buena noticia. Si yo fuera a Ezio Neves, no les diría yo una buena noticia, teniendo en cuenta que, bueno, los medios están colocando como el gran vencedor, a pesar de haber estado a 6, 7 puntos de distancia de Rousseff. Sin embargo, acá lo van muy cerquita de Dilma y todavía, bueno, resta la definición de una gran parte del electorado brasileño, que me parece que se va a terminar incluyendo, ¿no?, finalmente hacia ¿no? Me parece que va a ser un balotaje cerrado, pero yo, mi pensamiento es que Dilma finalmente se va a imponer frente a ese Neves. Sí, obviamente. Yo estoy muy de acuerdo con vos. Lo que pasa es que me llamó mucho la atención cómo se generó esta opinión, ¿no? Sin conocer realmente cómo funciona todo esto en la opinión pública argentina, ¿no? Es decir, ah, bueno, ahora ya está, Dilma Rousseff se cae. Ahora, ¿qué pasaría realmente si Dilma Rousseff no pudiera llegar a ganar el balotaje? Cosa que obviamente nos esperamos que no sea así, ¿no? Pero ¿qué pasaría con un neoliberal de vuelta en el país económicamente más avanzado de América Latina? Bueno, en principio, digamos, a excepción del caso puntual de Paraguay con la destitución de Lugo, habría que decir que constituiría como la primera derrota de esta oleada de gobiernos progresistas, de centro izquierda o post-neoliberal que han surgido a partir del triunfo de Chávez en el 98 y que luego encontró su réplica en distintos escenarios, ¿no?, de aquel triunfo de Chávez y todo lo que ha de desenlace a partir de ese triunfo, sería esta, digamos, una posible primera derrota de esa nueva oleada, de lo que se conoce como la nueva época latinoamericana. Pues bueno, Ezio Neves efectivamente es el candidato neoliberal, es el candidato del sector financiero y poderoso brasileño, de la burguesía paulista, con lo cual, por supuesto, sería un retroceso al escenario neoliberal que tan duramente golpeó a los grandes sectores populares. Él no tiene ningún reparo, como si por ahí tenía Marina Silva, en manifestar su política económica, que claramente es una política económica de corte neoliberal. De hecho, hoy ya en el escenario de balotaje ha salido a decir que aspira a una independencia del Banco Central, a un mayor margen de maniobra para la banca privada en retroceso de la banca pública. Digamos, es un candidato claramente neoliberal que no esconde mucho su perfil. Y después, a nivel regional, bueno, quien presumiblemente sería su canciller, recuerdo ahora el nombre, pero ha dicho, digamos, su primera manifestación fue en la dirección de flexibilizar la regla del Mercosur de manera tal que los países miembros puedan negociar acuerdos bilaterales con otros países por fuera del bloque. Bueno, esa es una clara jugada contra el proceso del Mercosur en particular, pero también con una dirección que ha tomado la relación regional en el último tiempo, que tiene que ver con funcionar en bloque, con apostar la integración regional a una integración que trate de derribar desigualdades naturales entre los países, por lo cual yo entiendo que un triunfo de Neves sería un retroceso claro hacia los años federales brasileños, también para la región, ¿no? Sí, inclusive el mismo Aécio Neves salió a decir que el salario mínimo en Brasil está demasiado alto, o sea, ya eso nos da una pauta de cuál es la intención que hay detrás. Entonces, era el último punto que me faltaba, exactamente. Claro. Salió a criticar ahí el salario, el alto nivel de los salarios, que por supuesto ya sabemos que es parte del discurso neoliberal, y ahí estuvo claro. Con muy buenos reflejos Dilma, que salió a bancar ahí el salario, la tasa del salario mínimo como una política de Estado brasileña, que también como la podemos encontrar en el resto de los países, ¿no? Ahora, frente a esto hay muchos posicionamientos con respecto a qué debería hacer Dilma para enfrentar, ¿no?, a Aécio Neves. Por un lado, hay todo un grupo que dice, bueno, tenemos que tratar de ganarnos el electorado de Sao Paulo, que es el que perdimos por Afano, y que es la clase media, de alguna manera, clase media medio alta, muchas veces inclusive conservadora. Y por otro lado están los movimientos sociales que presionan por una salida por izquierda. Hace 2 días nada más, el MST salió con una declaración que justamente iba en ese sentido. ¿Cuál crees que va a ser de alguna manera la ofensiva de Dilma y del PT para enfrentar a Aécio Neves? Bueno, en principio el MST ha hecho una buena lectura ya en el primer turno. Ellos han manifestado, Stadir, que es el representante del MST, ha manifestado su apoyo a Dilma, con lo cual me pareció a mí un posicionamiento muy juicioso, ¿no? No esperando un segundo término, que era como lo venían haciendo en las anteriores elecciones, sino bancando ya en un primer turno a Dilma. Me parece que ella ha propuesto también, digamos, también es cierto que lo que han reflejado las encuestas es que gran parte del electorado apuesta a algún tipo de cambio en Brasil, ¿no? El mayor porcentaje de los votantes ha decidido alguna opción de cambio, con lo cual Dilma Rousseff me parece que tiene que dar cuenta y acusar recibo en algún punto a eso. Pero ella lo ha propuesto, me parece, en los primeros días bastante bien, que es el cambio, es profundización de lo que viene haciendo el PT hace casi 12 años en Brasil. Es decir, me parece que no hay cabida en la propuesta de Dilma para retroceder o tirarse hacia el centro, sino si hay algún cambio posible es profundizar el rumbo abierto en Brasil con el ascenso con el Lula, ¿no? Me parece que a eso va a apostar Dilma. Han empezado campañas fuertes en el norte y en el nordeste, que es los sectores fuertes donde ha resultado electo el PT, pero entiendo yo que en los próximos días también van a apostar a Sao Paulo, como bien decís vos, que es un distrito que hasta ahora le ha sido refractario al PT y que es el principal distrito electoral del país, con lo cual también ahí hay una pelea por dar. Habrá que ver cuáles son las estrategias que plantea Dilma para llegarle a ese electorado que por ahora no ha sabido seducir, que claramente no van a ser las mismas estrategias con la cual ha llegado y muy bien en los sectores populares, que de hecho son los que en gran parte y en su mayoría se han volcado al voto del PT, ¿no? Agustín, te saco un segundito del tema de Brasil, porque vos hoy publicaste una nota en Nodal acerca de las elecciones en Uruguay, que es otro tema que estamos siguiendo acá en Lombelico del Mundo hace ya bastante tiempo. Y me llama la atención esta idea, ¿no?, de que es otro escenario de la contienda regional, es el título de la nota. ¿Por qué otro escenario? Otro escenario, yo también hacía referencia, no sé si lo he tocado, es otro escenario de una contienda regional que atraviesa los distintos países de la región, ¿no? Me parece que la región en su conjunto se está jugando cosas en estos tres procesos regionales que tienen lugar en este octubre, pero que, digamos, se va a mantener tanto el año que viene en este escenario y en todos los países que tienen que renovar presidentes. Me parece que lo que en definitiva se termina poniendo en juego en las distintas elecciones, mucho más allá de las innumerables diferencias que hacen en la coyuntura nacionales y que hacen de los procesos algo muy, muy único, me parece que también están ligados en ciertas cuestiones que tienen que ver con revalidar estos procesos abiertos, estos nuevos rumbos de la región, novedosos y muy propios para grandes cuestiones de la sociedad latinoamericana, contra el restauracionismo o la derecha que se empieza a encontrar algunos emergentes potables, efectivamente se vuelve a convertir en una oferta competitiva como no lo ha sido en las últimas elecciones, ¿no? Me parece que allí entonces la contienda regional podría pensarse en esa clave, en la profundización y la consolidación de los nuevos rumbos frente a un restauracionismo que, digamos, a grandes rasgos y más allá de que se envuelva en nuevas formas discursivas, termina trayendo una vuelta hacia el neoliberalismo, una vuelta hacia la década del 90, hacia el consenso de Washington, que sabemos de todo lo que fue esos tristes años para la región en general, ¿no? Claro. Agustín, ¿vos ahora tenés un programa de radio o estás invitado en un programa de radio? No, los viernes participo en una columna en la AM750, es un programa del Centro Cultural de la Cooperación, del cual soy investigador. El programa se llama Que vuelvan las ideas, y los viernes hablamos un poco aquí de la cuestión latinoamericana. Bueno, entonces para los próximos viernes en que te invite, vamos a tener en cuenta el horario, ¿sí? Bueno, cómo no. Bueno, queda la invitación hecha, Agustín Lewitt. Entonces, te agradecemos muchísimo y bueno, vamos a seguir de cerca todo esto y un análisis post todo esto. Cómo no, cuando gusten, ¿eh? Listo, muchas gracias, ¿eh? Un placer, hasta luego. Era Agustín Lewitt, quien es politólogo, periodista, analista, que bueno, uno de los jóvenes periodistas argentinos que se encargan de todo lo que tiene que ver con la política internacional. Un valor, ¿no? Podríamos decir que tiene hoy el periodismo argentino. Han podido leer seguramente notas de él en varios lugares, de Tiempo Argentino, Miradas al Sur, Nodal, varios diarios y portales a donde ha escrito. Y justamente hablaba de algo muy, muy interesante, ¿no? De cómo se viene este balotaje con respecto a la posible reelección de Dilma y este juego, ¿no? Que está haciendo la derecha prácticamente en todas las partes de América Latina. Es decir, tratar de volver a presentar lo que fueron los años 90, en este caso con la cara de Aécio Neves, como el partido más querido, el más votado, el que la gente quiere votar en las próximas elecciones, para después, cuando pierden, ¿no? Poder decir, ah, pero es una fuerza que le va a poner los bastones en las ruedas a Dilma. Bueno, esto pasa prácticamente en todos los lados. Todo 2014 hemos estado cubriendo elecciones en varias partes de América Latina y ha pasado exactamente lo mismo por todos lados. Han inflado candidatos para tratar de negociar de alguna manera con respecto a los programas políticos que se presentaban por parte de quienes luego accedían a la presidencia. Esto sigue sucediendo. Así que bueno, vamos a estar viendo y siguiendo todo este tema. Vamos a ir a una pequeña pausa, un rap brasilero, justamente para quedarnos en lo que tiene que ver. Antes vamos a hacer otra cosa. Vamos a escuchar al Pepe Mujica, que justamente nos habla del rol de Brasil en el Mercosur. Pienso que los latinoamericanos tenemos que juntarnos mucho, mucho más, pero tenemos que tener la capacidad de negociar con todos. Poderosamente tener el coraje de salir a negociar con todos. Y cuando digo los latinoamericanos, digo en primer término Brasil. Brasil se tiene que mover en esto. No podemos tomar decisiones de conjunto contra Brasil, pero Brasil tiene que cargar con la responsabilidad. El que es más grande tiene que pagar la cena, no tiene vuelta esto. Geopolíticamente es el que tiene que jugar, y esto hay que entenderlo. Y como tal, tener una política forzada de negociación con Europa, con China, con Japón, con todo. Salir de la parálisis del aislamiento, de creer que nos van a venir a buscar, tomar la iniciativa. ¿Por qué? Porque es un momento del mundo donde se van a definir cosas que después pueden tener repercusiones por muchos años. Y si bien somos un continente de futuro, el asunto es el presente. El más grande tiene que pagar la cena. Me parece que quedó bastante, bastante claro, ¿no? Con respecto sobre todo a lo que decía recién Agustín. La idea de Aécio Neves, ¿cuál es? Abrir hacia Europa, Estados Unidos, o sea, abrir las cláusulas del Mercosur para poder comerciar libremente con otros lugares. El Pepe Mujica dice, no, muchachos, acá el más grande tiene que pagar la cena de todos los demás. Somos un continente de futuro, pero el problema es el presente, ¿no? Dice, o sea, muchachos, pongámonos las pilas, acá es Brasil el que se tiene que poner la camiseta del Mercosur y llevarlo adelante y no estar jugando, ¿no?, a las relaciones carnales tan conocidas en América Latina con otros países a lo largo del mundo. Ahora sí, para ponernos un poquito más a tono, rap brasilero del under, ¿eh? Del under brasilero, algo bastante, bastante interesante que hemos conseguido en el día de ayer. Esse hip hop é bem legal, é tudo nosso. Ô, Betinho, cadê você, velho? A gente tá esperando aqui, velho. Eu tô aqui já, parceiro. Tô pertinho de você aqui, já na quebrada aqui do lado. Cadê você? Usa o alto, isso é um assalto. Não reage que eu tô na febre. Favelado, mano, Betinho, terrorista verbal. Ataca de rap, esfrega na cara a verdade. Injetando ouvido, sem piedade. Cada letra abre uma cratera no sistema, sem massagem. Enquanto meu rap é julgado, sem motivo na televisão. No poder, corrupção, não é crime, é caso de apuração. Não vou cantar ilusão, tomando facada pelas costas. Enquanto meu pai morre sem remédio, o dinheiro do SUS tá lá na Europa. Na conta do dono do iate que pede voto e fala bonito. Filmado levando dinheiro na cueca e não é punido. Esse é o socialismo do país que educa seu filho pra largar o doce no gringo. Pela corrente, relógio suíço, terra de branco, capitalismo sempre foi assim. E não vai mudar, a liberdade não vem de bandeja, você tem que conquistar. Levanta, vai lutar, porque o sistema tá a mil. Executando a extinção do civil que o Brasil não assumiu. O corpo que boia no rio me mostra um futuro sem felicidade. No país da democracia, errado é quem fala a verdade. Por isso o rap invade sem piedade, a base inimiga como fogo na ferida. Ataque sonoro sem freio na língua, discurso socialista é muito pouco pra me parar. O bonde vai descer a favela como avalanche, vai devastar. Cês podem até tentar, mas o verbo aqui não para. Não fecha com os inimigos porque tem vergonha na cara. A voz que não se cala, fala a verdade, paga o preço. Vira inimigo da sociedade que o sistema quer sentar no dedo. Rap é música de preto, fala na cara, é isso mesmo. Cê é da favela do morro do gueto, como avalanche no veneno. Lá vem o bonde, arrasando com tudo. Chega aí pra sentir o grave, médio, o agudo. Se não corre com nós, morra de nós. Quer ser miséria, sai da frente. Aqui o avalanche da favela. Lá vem o bonde, arrasando com tudo. Chega aí pra sentir o grave, médio, o agudo. Se não corre com nós, morra de nós. Quer ser miséria, sai da frente. Aqui o avalanche da favela. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Seamos un tilín mejores y un poco menos egoístas. Saludos. Muchas gracias, presidente. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Octubre originario. Cápsulas de nuestra historia. México, 2 de octubre de 1968. 10 días antes del inicio de los Juegos Olímpicos, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz liquida a sangre y fuego una manifestación estudiantil. Más de 500 jóvenes mueren masacrados por disparos del ejército en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Camilo Pérez Bustillo, profesor del posgrado de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de México. Y el 2 de octubre sigue siendo, digamos, el punto de partida de todo ese marco del legado histórico, el bagaje histórico del régimen actual. En México no ha habido una plena transición democrática, no hay un Estado de Derecho que se respete, siguen habiendo violaciones sistemáticas de los derechos humanos, y hasta que la memoria histórica se haga valer, hasta que se le dé el peso adecuado, seguiremos cargando con ese peso. Las generaciones de hoy estudiantiles en México y en América Latina son herederas de ese legado, y tenemos que seguir luchando desde los jóvenes hasta los veteranos para asegurar que México entre plenamente en un marco de respeto de los derechos humanos. Pero aún confiamos en que no escampará la tormenta combativa, y el cuerpo, la sangre, el aliento y el espíritu de los caídos seguirá presente, porque el 2 de octubre ¡no se olvida! Octubre originario. Cápsulas de nuestra historia. El presidente manifestó con toda claridad su rechazo, su condena, su indignación y el compromiso del gobierno de México de que en este espacio, en esta acción, no habrá espacio ninguno para impunidad. Y ha venido desplegando y ha sido transparente para la comunidad nacional, para la comunidad internacional también, una serie de acciones concretas que se han venido reportando en México y a las que se le está pidiendo se le dé seguimiento y difusión en las embajadas. Un despliegue primero de la gendarmería que toma posesión del esfuerzo de seguridad en el municipio de Iguala, un despliegue también de la Procuraduría con el procurador Murillo a la cabeza del esfuerzo y con una presencia permanente desde Iguala de la cabeza de quien o de quien encabeza los esfuerzos de investigación. Bueno, y el que escuchábamos recién era el señor José Antonio Meade, quien es el secretario de Relaciones Exteriores de la República de México, de la Federación Mexicana, en una conferencia de prensa que dio la preocupación a nivel internacional con respecto a lo que está sucediendo en México en torno a un caso muy, muy grave, muy particular que se está dando. Matías Otero, ¿cómo estás y qué has podido averiguar con respecto a esto? ¿Qué tal, Tano? Bueno, lo que está sucediendo en México la verdad es muy, muy triste. Recuerda lo peor de nuestro país. En este caso, es imposible no hacer mella, ¿no? En la palabra desaparecidos, ¿no? Es algo que nos tiene marcados. Bueno, hay desaparecidos en México. Bueno, varios, ¿no? Uno dirá, todo el tiempo México se ha vuelto muy violento en muchos sentidos, pero en este caso estamos hablando de 43 estudiantes desaparecidos, ¿eh? Están siendo reclamados con vida por familiares, por las comunidades, por todo México hubo manifestaciones. Esto encima tiene que ver directamente con la política, con el Estado mexicano, en este caso con algunos pequeños estados municipales, también con el Estado, digamos, el gobierno estadual y también con el gobierno federal. Estamos en una situación muy, muy, muy triste respecto a nuestro país hermano. Y bueno, vamos a hacer un raconto de los hechos. Recién, bueno, escuchamos la palabra de este funcionario. Cabe destacar que lo que vamos a hablar ahora sucedió el 26 de septiembre, ¿sí? Y Peña Nieto, presidente de México, recién habló el 6 de octubre. Se refirió a este caso, ¿eh? Más de 10 días después, sí, las autoridades federales empezaron a tomar carta en el asunto. Un asunto gravísimo. Gravísimo, gravísimo, que también, para antes de comenzar, falta información en los medios más importantes, ¿eh? Esto que vamos a escuchar, además, no es tan importante, la desaparición de estudiantes. Bueno, los directivos se habían reunido, estudiantes, una cenada de estudiantes, entre 80 y 100 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa. Esto es una localidad en el estado de Guerrero. Guerrero es el estado de Acapulco, ¿no? Para que se ubiquen, en la zona del Pacífico mexicano. Estos estudiantes, junto con algunos profes también y familiares, iban a Chilpancingo, una localidad medianamente cercana, iban a realizar una manifestación, habían juntado el dinero, habían organizado todo esto como una movida militante, también en defensa de la educación pública, que está sufriendo, como en varios lugares, ¿no? Estos intentos de reforma. Esta escuela normal es justamente una escuela que forma a formadores, ¿no? Forma, bueno, a maestros y lo maestras. Lo que acá diríamos magisterio, ¿no? Exactamente, exactamente. Por lo cual, bueno, hay una decisión política muy interesante, ¿no? De estos estudiantes, de asumir además, la lucha en el sentido de la defensa de la educación pública. Bueno, habían organizado esta caravana y sucede algo en la ruta, cuando elementos de la policía municipal, estamos hablando patrulleros, están ya por diversos testigos, incluso, bueno, ahora vamos a hablar de los detenidos, pero bueno, ya está probado que fueron elementos de la policía municipal, con patrulleros incluidos, que fueron los que detuvieron a estos colectivos en la ruta, hicieron descender a los estudiantes, y bueno, aquí hay versiones, pero tras insultos o algunos intentos de detención, directamente se formó una balacera muy, muy, muy violenta, donde asesinaron en ese momento, bueno, cayó una persona herida gravemente que luego falleció. Huyeron una veintena de estudiantes hacia estas zonas montañosas, decimos, del Pacífico mexicano, y 20 de estos estudiantes fueron detenidos, ¿sí? Estos 20 estudiantes detenidos más los que se dispersaron forman parte de los 43 desaparecidos que estamos hablando, ¿sí? Ahora, es interesante, recién me comentabas también un poco para actualizarme yo también, porque la verdad no he estado siguiendo mucho el tema. Me decías que ellos se dirigían a un lugar específico porque iba a hablar alguien, ¿no? Claro, eso es un dato que recién estaba surgiendo. Esto, hay una investigación interna dentro del Partido Revolucionario Democrático, el PRD, el Partido de Centro Izquierda Mexicano, ¿sí? Del cual el alcalde de la localidad de que estamos hablando, de Iguala, de la Independencia, intendencia, donde iban los estudiantes a Chilpancingo, bueno, la mujer del alcalde estaba por dar un informe, se llama María de los Ángeles Pineda Villa. Ella iba a rendir un informe en esta localidad sobre, bueno, los avances en la educación, este sentido de las reformas que estábamos hablando, y los estudiantes iban justamente a buchar, a manifestarse en contra de esta señora y de sus reformas y lo que estaba llevando adelante. Por eso el marido, estamos hablando de José Luis Abarca, el alcalde de Iguala de la Independencia, bueno, dio la orden a su jefe de seguridad pública, a la policía municipal, para que detuviera a los estudiantes para que no llegaran, para no manifestar en contra de su mujer. Sí. ¿Sí? Esto no solo está probado, sino que estamos hablando de que el alcalde, José Luis Abarca, es un fugitivo. El hombre se ha fugado, no se sabe su paradero. Actualmente está prófugo. Actualmente prófugo, igual que su secretario de seguridad pública, el señor Felipe Flores. No, por esto lleva a entender hasta dónde va el raigambre de este hecho de violencia, que también tiene, surgen datos de que está en el enjambre, está metido con esto que ha surgido en México, que se ha hecho cada vez más estructural, que son estos cárteles, ¿no? Los carteles, bueno, pongamos el acento donde quieran, estas organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, que, como decíamos fuera del aire, no están en una caverna, no son villanos escondidos detrás de un gran palacio que solo ellos conocen, no, estamos hablando de que son funcionarios, policías, militares del Estado provincial, del Estado municipal, del Estado federal. Esta es la realidad de México. Por eso hablan de que, bueno, estos Guerreros Unidos, así se llama este cartel, estaban vinculados dentro de esta organización que tiene al señor alcalde José Luis Abarca, dentro de este poder político y territorial en la zona de Iguala, y que participaron en el momento en que la policía municipal detiene a los estudiantes. Y como decíamos, estudiantes están desaparecidos, ¿no? Claro, porque ahí, a ver, para tratar de entender, ¿no? Un grupo de estudiantes de una escuela que acá llamaríamos magisterio se moviliza en colectivo hacia un municipio cercano para manifestarse en contra de lo que iba a decir, ¿no?, la mujer del alcalde del municipio de donde ellos venían. Exacto. Este alcalde manda a la policía municipal a frenar este convoy de colectivos, y ahí a donde se para, en el lugar a donde se pone el bloqueo, se arma una balacera a sí. donde 20 estudiantes tratan de escaparse y no se saben a dónde están, y otros 20, otra veintena más o sí. menos, terminan detenidos. Estos detenidos, ¿qué pasó con ellos? Estos detenidos fueron llevados por testigos a la Fiscalía de la Zona Norte de la Procuraduría General de la Justicia del Estado de Guerrero, que queda en esta zona de Iguala de la Independencia. Pero durante la noche sucede algo que hay versiones. Hablan de que camionetas de color rojo, algunos vehículos sin chapa, se han llevado a los estudiantes. Lo cierto es que los padres, familiares, amigos, fueron al otro día bien temprano a saber cómo está la integridad física de los detenidos, y ahí le dijeron que no hay detenidos. ¿Sí? Entonces, no, digamos, no solo sucedió en la ruta, sino que fueron detenidos, trasladados, y en el, digamos, al mejor ejemplo de lo que fue la dictadura argentina, bueno, desaparecidos después de pasar por una dependencia policial. Estamos hablando de un caso tremendo, ¿no? Sí, esto me hace acordar directamente a la famosísima y lúgubre frase, ¿no? De Videla, no están vivos, no están muertos, están desaparecidos, punto, ya está. Es terrible que un padre vaya a buscar su hijo y que se le diga eso. Exactamente. Más terribles son las cuestiones que van saliendo. Un dato más, porque no es menor, justamente hubo 3 muertos más posteriormente a este incidente en el cual la policía detiene a los estudiantes, cuando elementos dicen de Guerreros Unidos, este cártel muy vinculado, diríamos, forma parte del Estado mexicano, abrió fuego contra un convoy, contra un colectivo, pensando que eran estudiantes, y era un equipo de fútbol, eran los Avispones de Chilpancingo, ¿sí? Murió el chofer, murió un futbolista de 15 años y una señora que viajaba en un taxi al lado del colectivo. ¿Sí? Esto es la situación que se está viviendo en esta región. Este es el estado en el cual se encuentra la violencia que se va estructurando en México cada vez más, a medida incluso, y esto también lo charlábamos, a medida que se va estructurando justamente un plan de contingencia supuesta contra la violencia. Estamos hablando en México de que hace algunos años, en el año 2006 al 2008, se fue instaurando la Iniciativa Mérida, todo un programa que viene desde el norte, viene de Estados Unidos, que es un, bueno, es una copia del Plan Colombia, ¿no? En el cual se ha militarizado la región, se ha llevado adelante una gran inversión en lo que tiene que ver con todos los recursos represivos, y desde entonces no ha parado de haber violencia, no ha parado de haber cada vez más cárteles, narcotráfico. Bueno, esta situación que pareciera ser que tuviera la intención justamente de generar violencia, no de frenarla, porque estos casos de los 43 aparecidos, los muertos que pudimos nombrar ahora, son algunos, de los cerca de 80.000 muertos que hubo en los datos que da las Comisiones de Derechos Humanos en los últimos 10 años en México. ¿Sí? Estamos hablando de una situación muy, muy difícil. Y más difícil, bueno, este caso particular se va volviendo a medida de que, bueno, los detenidos empiezan a dar información. En este momento los únicos detenidos son una treintena de personas, de los cuales 22 son policías, ¿sí? Policías municipales que estuvieron participando en la detención de los estudiantes. Y de, bueno, las interrogaciones se fueron surgiendo algunos elementos. Uno de ellos fue una localización en la cual se dijo hay fosas comunes. Fueron allí elementos de la Procuraduría General de la Nación, y también otros organismos, ¿no?, que están tratando, siendo veedores de todo este asunto, porque vuelvo a decir, esto está, el raigambre tiene que ver con el Estado. Y fueron y encontraron en la zona donde sucedió todo esto 6 fosas comunes. En la misma había 28 cuerpos calcinados, descuartizados, que hoy mismo, digamos, todavía están en proceso forense de determinación de sus identidades. No se sabe todavía si pertenecen o no a los estudiantes desaparecidos. Lo cierto es que todo da indicio de que sea así. Incluso hay gente del equipo argentino de forense que viajó especialmente para dar una mano en este sentido, antropología forense. Esto es lo que está surgiendo, ¿no? De repente, de los detenidos policías aparecen fosas comunes, ¿no? Un dato que surge de estos que son los miembros de la seguridad, ¿no?, del Estado. Ahora, qué terrible, más aún sabiendo que se conmemoró hace nada más que 3 días el aniversario de la masacre de la Plaza del Zócalo, cuando fueron asesinados estudiantes universitarios mexicanos, ¿no? Claro. Y en este recuerdo de lo que pasó, justamente se suma hoy el pedido de justicia y que aparezcan con vida. Estremece, ¿no?, pensar realmente en que en el día de ayer y anteayer se llevaron adelante una serie de manifestaciones que, como lo hemos hecho todos nosotros los argentinos con respecto a lo que ha pasado entre el 76 y el 82 aquí en nuestro país, hoy se está pidiendo la aparición con vida y castigo a los culpables por estos hechos. Es increíble que suceda todavía esto. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Esa es la frase que reunió a tantas localidades de todo México, en todo el país mundo. Hubo manifestaciones y claramente, bueno, la comunidad en todo el mundo está haciendo eco, ¿no? Eco que, como decíamos, remarco, es un eco que no viaja por los medios masivos, los medios comerciales, ¿sí? Los más tradicionales no están teniendo, digamos, lo que uno consideraría que tendrían que poner el foco en este asunto, porque estamos hablando de un asunto muy grave que respecto a los derechos humanos, gravísimo, de lo más grave que pueda haber. Y como decíamos también, esto no es un ejemplo, no es algo fuera de lo común, lamentablemente, en México. Como vos decías, son muchos los asesinados en situación que tiene que ver con la defensa de cuestiones públicas, con la militancia, con la dirigencia de organizaciones. Son muchos dirigentes muertos, muchos militantes. Esto no sucede, no sucedió de la nada. Este mismo domingo, recién recolectando información, 2 maestras salían de un hospital, habían ido a hacer un trabajo y cuando salieron las ejecutaron, todavía no se sabe por qué. Esto también en el mismo estado de Guerrero, donde es el mismo, la misma provincia, ¿no?, en la cual sucedieron los hechos con los estudiantes. Bueno, es un clima, como decíamos, estructural de violencia y de represión social, ¿no? Esto tiene que ver con una forma de represión de la protesta social, de la organización. Es un Estado mexicano que se está broquelando como un narcoestado, que se está broquelando dentro de los intereses de las potencias, como había una frase tan vieja pero que todavía sirve, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, porque no hace mucho fueron masacrados también muchos migrantes que estaban yendo hacia el país del norte, ¿no? De bajadas de línea muy duras, ¿no?, de cómo de inmigrantes a Estados Unidos. Bueno, México reforzó de estos cárteles, ¿no? Estos sicarios que hacen el trabajo sucio, a lo que, como decíamos, vincula al alcalde mismo, que es un prófugo, pertenece al Partido Revolucionario Democrático, la centroizquierda mexicana, que internamente ya tiene fisuras, porque justamente este hombre, José Luis Abarca, está siendo acusado también de haberse asesinado a un propio militante, también del PRD, a un dirigente, mejor dicho. Así que, bueno, dentro del mismo partido, ya supuestamente se lo expulsó, hay una investigación interna. Lo cierto es que ayer, en las manifestaciones públicas, Cuauhtémoc Cárdenas, uno de los fundadores, familiar del legendario Lázaro Cárdenas, fue abucheado por mucha gente en esta plaza porque, bueno, le están tratando de traidor a este partido que ha surgido como una esperanza de centroizquierda, claro. Y no hace otra cosa que sumarse a la lógica del PRI, del PAN, exacto. De todo lo demás, viste, que ya conocemos hace un montón de tiempo cuál es la lógica que llevan adelante. Muy interesante también el hecho de que por primera vez, después de muchos años, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional también se adhirió a las manifestaciones. 20.000 zapatistas bajaron de las montañas del sureste de México para manifestarse pidiendo por la aparición con vida justamente de estos estudiantes. La verdad, un hecho que por lo menos ha tenido unos ecos de solidaridad muy importantes en todo México y en todo el mundo, porque ayer miraba justamente una serie de noticias que venían, por ejemplo, de Londres, de Madrid, a donde en Perú también se hicieron marchas realmente bastante masivas dentro de todo. Lo que vos decías con respecto a la información, sí, es muy importante destacar que México es el país en el mundo a donde se asesinan más periodistas en todo el planeta. Esto también cuenta, estos mismos cárteles ligados a los poderes fácticos y a los poderes institucionales de México, lo que hacen es simplemente limpiar periodistas, de manera que no se pueda conocer toda la información que ande dando vuelta con respecto a este tipo de hechos. No es algo casual, ¿no? Que justamente los grandes medios masivos no estén reproduciendo, por un lado, porque hay un pacto de silencio, ¿no? Con respecto a las grandes instituciones. Pero por otro lado, si algún periodista en buena fe intenta arrancar una investigación, corre en riesgo su vida desde el minuto cero, claro, en que empieza a hacer una cosa por el estilo. Entonces es muy fuerte también el rol del periodismo con respecto a este tipo de situaciones. Yo recomendaría dos lugares a donde poder seguir, ¿no? Todo esto, que es por un lado La Jornada, claro. Un diario que, bueno, todos los que de alguna manera hemos incursionado en el pensamiento revolucionario progresista en América Latina, todos los conocemos. Y también una página web, un diario web que se llama Punto Cero, que también es un medio mexicano y que está haciendo un bastante la información durante estos días, como decíamos, ¿no? Peña habló 10 días después de los hechos. Bueno, toda situación con un alcalde fugitivo, con 22 policías detenidos que dan información de fosas comunes, bueno, ya todo está saltando para el lado de la justicia. Pero mientras tanto, medios como el Universal de México, Televisa, estuvieron dando informes que son tremendos. Uno en particular, en el cual daban cuenta de cómo estos estudiantes, las habitaciones donde vivían en cierto campus, tenían imágenes de Marx, del Che Guevara, estaban tiniendo todo esto de una supuesta violencia setentista. Algo habrán hecho, exactamente. Terrible. Bueno, eso es algo de lo que estuvo sucediendo en México, que por suerte, bueno, se va derrumbando, lamentablemente, a medida que la verdad, sangrienta verdad, está saliendo a la luz. Bueno, vamos a estar siguiendo lo que está pasando con respecto a México, porque la verdad nos parece algo muy importante para que se difunda. Y para hacer una pequeña pausa, obviamente agradecemos a Mati Otero que nos ha traído información. Vamos a escuchar justamente algo de música mexicana que mucho tiene que ver con los desaparecidos y las desaparecidas de México en los últimos años. Desde temprano la niña reza pa' que su día no sea tan largo, y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos. Cierra los ojos pa' no mirarse, en el espejo se va notando. Su trabajo la está acabando, es que su santo está en descanso. Todos los días, todas las horas, en esa espuma de sus tristezas, uñas y carne, sudor y fuerzas, todo su empeño, todos sus sueños

sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. La que va a un encuentro, aunque vaya una sola vez, ya vuelve distinta, vuelve con otro empoderamiento sobre su situación de mujer. O sea, que vale la pena, haga lo que haga en el encuentro, ese espacio nos permite visibilizar un montón de cosas y sentirnos fundamentalmente que somos muchas. El encuentro te está esperando. 11, 12 y 13 de octubre, todas las mujeres nos vamos a Salta. Al 29º Encuentro Nacional de Mujeres en Salta, Argentina. Para comunicarte, anda a la web a www.29encuentronacionaldemujeres.com o envía un correo al email 29encuentromujeres@gmail.com. El encuentro, somos todas. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Sábado 11 de octubre, desde las 23 horas, Acorazado Potemkin presentando Remolino, su último disco. Banda invitada, El Belafonte. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 7. Seguimos con Lombelico del Mundo. Información internacional. El destino quiso que uno de los mayores líderes revolucionarios del siglo XX, Ernesto Guevara de la Serna, el Che, vino al mundo en el seno de una familia aristócrata de Rosario, Argentina, descendiente por parte paterna de una de las mayores fortunas de América Latina y del último virrey español por parte materna. El Che terminó años después convirtiéndose en el símbolo por excelencia de las luchas contra las injusticias sociales y las desigualdades, aunque para ello tuviera que recurrir a la lucha armada. Sus imágenes todavía hoy un ícono. La dependencia de América Latina con respecto a Estados Unidos fue la que acabó con su primer proyecto político en Guatemala. En 1953 se incorpora al Partido Guatemalteco del Trabajo con ideología socialista. Pero Washington favoreció el derrocamiento del presidente Jacob Gardel y obligó a Guevara a trasladarse a México. Allí conoció a Fidel Castro, al que se unió en su expedición armada para expulsar del poder al presidente cubano Fulgencio Batista. El día de Año Nuevo de 1959 tuvo lugar el triunfo de la Revolución Cubana y Ernesto consiguió la nacionalidad cubana. Tras desempeñar cargos, se unió como guerrillero incansable con su revolución continental, cuyo destino más lejano sería la República Democrática del Congo. Ernesto se había casado en primeras nupcias con la peruana Hilda Gadea, con la que tuvo una hija, y ya en Cuba conoció a Leida March, con la que tuvo Leidita, Celia, Camilo y Ernesto. En noviembre del año de 1966 había entrado a Bolivia con el objetivo de lanzar una revolución continental. Pero con su fuerza revolucionaria cada vez más mermada, fue capturado por el ejército el 8 de octubre de 1967, en una quebrada conocida como Abra del Picacho. Al día siguiente, fue ejecutado por orden del entonces presidente boliviano, el general Barrientos. Su cuerpo fue trasladado al Hospital Nuestro Señor de Malta, donde permaneció en exhibición pública por 2 días. Su memoria cultivó y cultiva su lucha incansable por los pueblos más necesitados. Y su muerte prematura fue paradójicamente la forma más efectiva de mantener eternamente la inspiración de su lema: hasta la victoria siempre. Bueno, escuchábamos un pequeño audio en homenaje a los 47 años de la muerte de Ernesto el Che Guevara, ocurrida un 8 de octubre y que en varias partes del mundo, prácticamente en todo el mundo, se ha vuelto a recordar, ¿sí? Aquel argentino que ha trascendido, ha pasado la historia como uno de los mayores líderes revolucionarios del mundo y también de alguna manera como el hombre nuevo, ¿no? El ícono del hombre nuevo y la mujer nueva que muchos en América Latina hoy están tratando de construir. Y nos vamos a ir un ratito nomás de América Latina al Caribe, ¿sí? Nos vamos a ir a escuchar justamente el noticiero que todas las semanas traemos desde la Radio del Sur sobre las noticias que tienen que ver con el Caribe centroamericano, porque hay varias cositas que les recomiendo que estén atentos, porque hay varias noticias que la verdad son muy interesantes para ir siguiendo. Va Caribe Nuestro. ¡Todos a bordo! ¡Leven anclas! Caribe Nuestro, lo real maravilloso. Bienvenidas y bienvenidos a este barco informativo. Móntate con nosotros y nosotras y acompáñanos en los próximos 30 minutos por las aguas del Caribe y Centroamérica. Este espacio es producido por la Radio del Sur en Venezuela y se retransmite por varias emisoras públicas y comunitarias de Uruguay, Argentina e Irán. En media hora, Vanessa y yo te contamos las noticias más importantes de la cuenca del Caribe y Centroamérica, su historia y otros datos curiosos. No se quede en el puerto. América Latina y el Caribe conmemoraron un año más del atentado de la aeronave de Cubana de Aviación en Barbados. 73 personas murieron el 6 de octubre de 1976. Se trata del mayor atentado terrorista del continente. Recordemos que este atentado fue planificado por los terroristas Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, financiados por la CIA. ¿Conocía Estados Unidos estos planes terroristas? Que nos responda Camil Rojo, hijo de una de las víctimas del atentado. Estaba el gobierno de los Estados Unidos detrás de esa ola de atentados contra nuestro país en el año 76. Así lo demuestra la desclasificación de los archivos secreto nacional de Estados Unidos, donde evidencia esa ola de atentados aprobada en aquel momento contra nuestro país. Año 76 era el año clave para rendir al pueblo de Cuba a través del sufrimiento de atentados, y eso demuestra que hoy tenemos que seguir denunciando. Ya han pasado 38 años y los responsables siguen libres en suelo estadounidense. Entre las víctimas estaban 57 cubanos, la mayoría del equipo juvenil de esgrima, 11 guyaneses y 5 coreanos. En otros países también hubo actos conmemorativos. Ahora escuchemos a Rogelio Polanco, embajador de Cuba en Venezuela, durante el acto de Caracas. Lo que estamos viviendo hoy es la continuidad de esas acciones. Durante más de 50 años ha habido acciones de terror contra Cuba que han costado miles de muertos y de discapacitados. Y hoy lo estamos viendo contra otros pueblos del mundo y especialmente contra Venezuela. Evidentemente hay una guerra no convencional aplicada contra Venezuela y que incluye, por supuesto, acciones de terror. Muy triste esta noticia. En República Dominicana murieron 11 niñas y niños en un hospital por falla del sistema de oxígeno. El accidente ocurrió en el Hospital Infantil Robert Reid Cabral. El hecho provocó, Jorge, indignación en la sociedad dominicana. Hasta el presidente Danilo Medina se pronunció públicamente sobre el tema y pidió una investigación. Ahora nos vamos a Panamá, porque allá el gobierno está construyendo un depósito de desechos radioactivos cerca de la comunidad de Corozal. Los vecinos, escuchen esto, se dieron cuenta e hicieron la denuncia en los medios de comunicación. Ellos piden ubicar estos depósitos alejados de las zonas pobladas. Vanessa, ahora escuchemos a Gloria de López, de la Asociación de Vecinos del Corozal. Pedimos a las autoridades que sean explícitas, que no escondan nada, que no se puede hacer nada de espaldas a la comunidad, a la sociedad, porque se deben a la sociedad, se deben a las comunidades, y no lo hicieron en este caso. Hemos tenido que salir a denunciar, a protestar. Además, están exigiendo, Jorge, al gobierno que prohíba el paso de barcos con material radioactivo por el canal de Panamá. Una buena idea. Esto ya lo hizo Egipto para el canal de Suez. Escuchemos ahora al abogado Donaldo Sousa de la Asociación de Derecho Ambiental. El peligro más grande de contaminación que hay en toda América Latina es el paso de naves con carga radioactiva por el canal de Panamá. El peligro es enorme porque un solo gramo de esta sustancia es capaz de acabar con la vida de más de 1 millón de personas. Y la flora, la fauna y el medio ambiente del área por más de 250 a 300 años. En Jamaica avanza el proyecto de legalización de la marihuana. El gobierno ya aprobó cambios en la ley sobre el uso de este tipo de sustancias. Los cambios en la ley permiten entregar licencias a los productores de marihuana con fines medicinales. De esta manera, Vanessa, ellos quieren evitar que algunos inescrupulosos estafen a pacientes de cáncer y otras enfermedades vendiendo otro tipo de hierbas. Se espera que el proyecto de ley sea aprobado a finales de 2014. Bien interesante este tema. La justicia de Trinidad y Tobago rechaza un amparo contra la reforma constitucional que actualmente se discute en ese país. El amparo, Vane, lo puso el principal partido opositor, el Liberal Independiente. Ellos alegan que esta reforma violaría la Carta Magna Trinitaria. De aprobarse, esta enmienda limitaría el mandato del primer ministro a 10 años, autorizaría los referendos revocatorios de los parlamentarios e incluiría la segunda vuelta con los tres partidos más votados si ninguno consigue más del 50% de los votos. Surinam y Holanda están a punto de restaurar sus relaciones diplomáticas. Recordemos que Surinam era una colonia holandesa hasta 1975. Sus nexos se rompieron hace 2 años cuando Holanda se inmiscuyó en asuntos internos de esa nación. Una vieja costumbre de las antiguas potencias europeas. Uh-huh. La situación, Jorge, de la población LGBT en Honduras es muy grave. Desde el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, escuchen esto, más de 161 personas LGBT han sido asesinadas por su orientación sexual o identidad de género. La mayoría de los casos se mantienen en la impunidad. Por eso, organizaciones de derechos humanos se reunieron de emergencia. ¿Qué pedían? Pedían al Congreso la aprobación de una ley que los proteja ante todos estos crímenes de odio. Escuchemos ahora, Vanessa, al activista hondureño Pepe Palacio. Es bastante preocupante. Durante los últimos 5 años, pues se ha incrementado casi exponencialmente el número de asesinatos a personas de la comunidad LGTBI. Y cabe mencionar que de esos son de las personas que nosotros podemos dar fe. En Puerto Rico murió el ambientalista y líder sindical Mario Roche Velázquez. Muy triste esta noticia. En los años 70, Jorge luchó contra la explotación minera en la Cordillera Central. En los años 80, luchó por los derechos de las trabajadoras y trabajadores boricuas. Por último, promovió la creación del Centro de Documentación Obrera Santiago Iglesias Patín, un espacio que reúne la historia del movimiento obrero puertorriqueño. Nuestras condolencias a sus familiares y al pueblo boricua. En Islas Vírgenes se han reportado varios casos de un virus respiratorio. Les hablamos del enterovirus EBD68, que no tiene ningún tratamiento conocido, Jorge. La comisionada de salud de Islas Vírgenes está monitoreando de cerca esta enfermedad. En Costa Rica, los agricultores se oponen al ingreso de su país a la Alianza del Pacífico. Denuncian que saldrán perjudicados por la eliminación de las barreras comerciales con los productores de México, Colombia, Perú y Chile. Escuchemos a Guido Vargas de la Unión de Pequeños Agricultores. Está insinuando que quiere continuar por esa corriente. Nosotros creemos que no debe hacerse ni tan siquiera la consulta, porque ya sabemos cuáles son los resultados de una desarancelización total. Una buena noticia. El Salvador analiza incorporarse al Sucre, el sistema monetario del ALBA. Les hablamos de la moneda virtual usada por los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Este sistema le permite a los bancos centrales hacer las transacciones de exportación e importación, y luego los empresarios reciben sus pagos en monedas locales para impulsar la independencia frente al dólar. Esto nos alegra muchísimo. Belice y México suscribieron acuerdos sobre turismo, comercio y frontera marítima. Se trata de la octava reunión de la Comisión Binacional entre estas naciones vecinas. Ellos comparten un poco más de 200 kilómetros de frontera y el comercio se ha duplicado en menos de una década. Si usted no sabe dónde está Belice, les contamos. Inicialmente yo pensaba que estaba en el Caribe. Eso es una república chiquitica, chiquitica, que está allí en Centroamérica, entre Guatemala y México. Hay que verla con lupa. Ay, pero no te rías, no te rías. El pirata. El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, impulsa un plebiscito sobre el estatus de la isla frente a Estados Unidos. Vanessa, si esto se aprueba, Puerto Rico sería el estado 51 de Estados Unidos. Esto ha generado duras críticas en los sectores independentistas de la isla. Con razón, además. Bueno, resulta, Jorge, que el gobernador la semana pasada visitó a Óscar López Rivera en una cárcel de Estados Unidos. ¿Quién es Óscar López?, se preguntarán. Bueno, el preso político que más años tiene en manos de Estados Unidos. Tiene 33 años. Solo, Jorge, por luchar por la independencia de la isla. Imagínense cómo se habrá sentido Óscar López al recibir al gobernador que promueve este plebiscito. Por todo esto, nombramos como pirata de la semana al gobernador boricua Alejandro García Padilla. ¡Palpate! Momento de la primera pausa musical. Esta canción se la dedicamos al gobernador boricua. Disfruten La Lupe y su pieza Teatro. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente. Estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea. Me parece que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro. Lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada. Estudiado simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Perdona que no te crea, lo tuyo es puro teatro. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Seamos un tilín mejores y un poco menos egoístas. Saludos. Muchas gracias, presidente. Seguimos haciendo esto que hemos dado en llamarlo Ombelico del Mundo, el programa de noticias internacionales que tiene Radionauta FM 106.3. Y nos vamos a Venezuela. Porque, bueno, nuestro compañero y amigo Fernando Vicente Prieto ha estado escribiendo, también la semana pasada hemos estado hablando con él con respecto al asesinato del diputado Robert Sierra, y ha habido una serie de novedades con respecto a la investigación. La más jugosa, la más importante, es que Venezuela ha declarado persona no grata al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien ha sido indicado por ser ser uno de los ideólogos de los grupos paramilitares que están trabajando en Venezuela desde el año 1997 y que serían los principales indicados como responsables del asesinato de Robert Sierra. En el día de hoy, justo esta mañana, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que entre hoy y mañana va a estar dando mayores explicaciones porque tienen pruebas con respecto a quiénes fueron los autores ideológicos del asesinato del diputado y su compañera. Lo que dice el gobierno bolivariano en este momento es que los autores materiales se encuentran escondidos entre Miami y Colombia, y justamente por esto, por la vinculación con paramilitares colombianos, es que se generó la declaración por parte de la Asamblea Nacional Venezolana con respecto a la figura de Álvaro Uribe Vélez. ¿Cuáles son las pruebas fundamentales que tiene el gobierno? Bueno, ustedes recordarán que hace un par de semanas, justamente con Fernando Vicente Prieto desde Caracas, estábamos charlando de la situación de un tal Gómez Salé, quien es un joven líder de una serie de bandas de derecha, ¿no?, de grupos de derecha que actuaron en Venezuela durante el último año y que se encuentra, reside o residía en realidad justamente en Colombia, tratando de generar grupos de choque que entraran luego a través de la frontera venezolana. Este señor Gómez Salé ha sido grabado en varios videos que han caído en manos de los servicios secretos venezolanos y que se han difundido públicamente, a donde da una lista de líderes revolucionarios que había que asesinar, que de alguna manera había que eliminar, ¿no? En esa lista, además de el mayor Otaiza, que es uno de los personajes, digamos, principales de relevo adentro de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, se encontraba justamente el nombre de Robert Sierra. Y mira cómo sucede que justo poco después aparece el diputado, que recordemos era uno de los cuadros, digamos, más en vista de la juventud del PSUV, ¿no?, del Partido Socialista Unido de Venezuela, aparece asesinado en su casa junto con su compañera. Para poder entender todo este entramado, porque va a ser central en los próximos meses para tratar de comprender cuáles van a ser las relaciones que se van a dar entre Venezuela y Colombia. Recordemos, el presidente Álvaro Uribe Vélez, en este momento, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por suerte, se encuentra en este momento en una situación muy, muy seria, muy comprometida, porque se le han hecho una serie de acusaciones evidentes, ¿no?, con respecto a su vinculación con el narcotráfico y con el paramilitarismo entre los años 80 y los años 2000, en las cuales él ejerció por dos mandatos como presidente de la República. Y hoy por hoy está totalmente distanciado políticamente de quien es el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que había sido, a su vez, su ministro de Defensa, es decir, uno de los mayores involucrados en todo este plan paramilitar que ha llevado adelante Álvaro Uribe Vélez durante sus presidencias. El distanciamiento que hay hoy entre Uribe y Santos es lo que permite a Venezuela actuar de esta manera tan públicamente con respecto a las acusaciones que hace frente al expresidente colombiano. Hubiese sido inimaginable una cosa por el estilo cuando todavía Santos y Uribe iban de la mano, ¿no?, en el primer mandato de Santos, como los principales exponentes de la derecha colombiana. Hoy ya esa alianza Uribe-Santos se rompió y Venezuela puede avanzar frente a Álvaro Uribe Vélez, que es uno de los personajes que, según la acusación venezolana, cobija a estos otros personajes como Gómez Salé, de quien vamos a escuchar quién es en este micro documental producido justamente en Venezuela. A pesar de sus últimas creaciones de células terroristas en Caracas, San Cristóbal y otras ciudades del país, Loren Gómez Salet nació en el estado Carabobo. Sus primeras raíces provienen del movimiento Juventud Activa Venezuela Unida, JABU, una organización juvenil financiada y adiestrada por el partido político Proyecto Venezuela. Conflictos internos por radicalismos fascistas generaron la ruptura que lo llevó a encabezar la Operación Libertad. Estas son las primeras conexiones que devela el ministro del Poder Popular de Relaciones de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, sobre su larga lista de aliados de la derecha y el terrorismo. Él tenía contacto aquí en Carabobo con Gabriel Esteri, que llamaban el Gabo. Igualmente tenía contacto con Jordan Marín, que es un estudiante de la Universidad de Carabobo, vinculado a Pablo Aure, con Luis Palacios, ¿verdad? Y también con un estudiante ligado a Pablo Aure, Daniel, que es estudiante de Derecho, y Gustavo Carmona. Esos son más o menos los contactos que él siempre mantuvo aquí, que siguieron en permanente contacto con él. Tiene el respaldo de un tipo como Álvaro Uribe. Terrorismo en ciudades estratégicas. En videos que fueron obtenidos por inteligencia, Loren Gómez Salet fue develando al país sus planes terroristas. Nuestra coordinadora es Nicaragua. Es un mercenario real. Esto es gente anticomunista con un buen argumento en Caracas. Y ponemos unos 5 en Alexia. Empezamos a hacer esa limpieza en Los Andes. ¿Por qué sembrar el terrorismo en Valencia? Y escogen a Valencia porque Valencia es la ciudad industrial de Venezuela. Tiene una posición estratégica muy importante, tiene un peso político de los más importantes del país. Freno al terrorismo. Durante este año, el presidente de la República, Nicolás Maduro, creó la Brigada Especial contra Grupos Generadores de Violencia, que opera también en Valencia, ofreciendo nuevos elementos para las investigaciones y logrando neutralizar a estos actores. El gobernador de Carabobo, Francisco Ameliat, asegura que el resto de las operaciones paramilitares y terroristas no se consolidaron por debilidad entre sus aliados. Muchas de estas actividades no se han dado porque ya no consiguen los refugios que antes le daban parte de estas comunidades, por ejemplo, en Naguanagua. Ellos salían, quemaban caucho, tiraban bombas, tiraban piedras y luego se resguarnecían en una casa, en un edificio, guardaban bombas. Ya la gente le ha dicho, ya un momentico, ya basta, este no es el camino. Días antes de ser asesinado, esto fue lo que advirtió el diputado ante la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Robert Serra. Que entre esa lista que ellos tenían, la lista macabra, quizás no tenían a uno, estoy seguro que tenían responsables de colectivos y movimientos sociales para generar la reacción que le diera a CNN el formato pelea de perros que han puesto los gringos en práctica en otros países del mundo para demostrar que aquí no hay gobernabilidad, que Nicolás Maduro no garantiza la paz e intervenir el policía del mundo, que son los benditos gringos. El gobierno bolivariano continúa desarrollando labores de inteligencia, no solo para encontrar a los asesinos del diputado Robert Serra y María Herrera, sino también para saber cuáles son los otros muñecos de los que hablaba Loren Gómez Salet en sus planes terroristas. Cansado del abuso en mi país, decidí quitarme la vena y escribir un mensaje a mi gobierno costarricense. Ya no más, despertemos los dormidos que nos quiere madrugar. Despertemos los dormidos que nos quieren vacilar. Yo no soy ningún idiota, no me trates de engañar. Un mensaje a los padres del país del vacilón. Más trabajo y menos parla, te lo exige la nación. Más trabajo y menos parla, te lo exige la nación. Para que te burles en mi cara. es tu pueblo, es tu país. Nos vamos a Bolivia. Vamos a hablar largo y tendido de Bolivia en lo que nos queda de este ombelico del mundo número 57, porque el próximo domingo se van a llevar adelante las elecciones presidenciales y también se van a elegir nuevos representantes de los diferentes poderes legislativos que tiene Bolivia. En primer lugar, uno de los datos interesantísimos que tiene es que por primera vez se van a elegir 18 parlamentarios supranacionales. Antes de llegar a lo que tiene que ver con la elección presidencial, obviamente, de la cual hemos hablado ya en la introducción y vamos a ahondar más adelante. Hay 18 parlamentarios supranacionales. Esto me llamó muchísimo la atención. Se van a elegir 9 titulares y 9 suplentes para los parlamentos de la UNASUR, el Parlamento Andino, el Parlamento Latinoamericano Amazónico Indígena y la Unión Interparlamentaria y el Mercado Común del Sur, es decir, el Mercosur. A ver, se pone a elección directa quiénes van a ser los representantes que va a tener Bolivia en los organismos internacionales a nivel latinoamericano. Esto me parece un dato muy, muy interesante. ¿Cómo viene la elección? Obviamente el triunfo, digamos, del Movimiento al Socialismo, Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos, más IPSP, que es el partido justamente de Evo Morales, prácticamente se da por descontado. Decíamos al principio que, ya adentro del mismo MAS y los periodistas ligados al MAS, inclusive nos estaban informando de que hay la posibilidad de que se rompa el récord de la última elección presidencial, a donde Evo Morales sacó el 64,9%, la fórmula, ¿no? Evo Morales junto a García Álvaro Linera, han llegado, ¿sí?, a una intención de voto que ronda el 70%. Esto obviamente son datos internos que maneja el partido de Evo Morales, que se han hecho públicos en los últimos días y que la verdad llama muchísimo la atención con respecto al nivel de aceptación que tiene hoy Evo Morales y su gestión. No es casual que, justamente aprovechando como trampolín este nivel de aceptación, Evo Morales haya decidido de cambiar la fecha de las elecciones, que en un principio estaba pensada para el 19 de octubre y se cambió hacia el 12 de octubre, una fecha que es ultra simbólica. El 12 de octubre es el día, digamos, a donde se conmemora a nivel internacional la invasión por parte europea de América Latina, y en un país a donde más del 60% de la población justamente es indígena, con por primera vez un presidente indígena al mando, poner la fecha de convalidación del proyecto de Evo Morales un 12 de octubre no es para nada algo que pase desapercibido. Y justamente sobre esto vamos a escuchar qué es lo que decía el mismísimo Evo Morales con respecto a lo que va a ser la fecha del 12 de octubre. Ya, no sé si en Potosí, pero al ver mis hermanos con sus vestimentas, con sus pollaritas, con sus ponchos, por todos los mineros con sus guardatojos, acompañado por la Central Obrera Boliviana, compañero Trujillo, otros dirigentes nacionales, plena lluvia, sigue concentrado. Y pensaba, ¿qué es esto? Digo, esto, bueno, es una rebelión, una sublevación frente a la invasión. Si el 12 de octubre de 1492 nos han invadido, una invasión para la dominación, y una dominación política para saqueo, y al movimiento indígena el exterminio. Lo digo. Este 12 de octubre va a ser, ese octubre de 2014 va a ser una liberación democrática, pero una liberación para una descolonización y una liberación para que nosotros mismos nos gobernamos definitivamente, una liberación definitiva. A esa conclusión llego. Este es mi concepto, hay que debatir. Siempre debatimos, lanza por ahí el compañero Álvaro, yo pregunto, ¿por qué dice eso? Por esto, lanza eso, ¿por qué dice? Por esto, entonces falta aumentar esto más, debatiremos, pero yo estoy casi convencido, mira, primera vez, según me informan, la COP proclama a Evo presidente. Hasta cuando Lechín era candidato a vicepresidente del MNR, nunca ha habido una proclamación. Una cosa es recibir el aeropuerto que hicieron como Hernán Siles Suazo, después también de un chutazo saca la COP a Hernán Siles Suazo. Pero los mineros sobre todo, aunque la vanguardia de la COP siempre ha sido minero. Todos los sectores como a competencia en las proclamaciones. No he ido a Conani, para que me disculpe. Fabriles no he podido ir. Falta tiempo, por aquí, por allá. Pero yo también digo a los compañeros, pero ustedes están pues comprometidos, ¿para qué necesitan proclamarme? Tengo que ir donde todavía falta convencer, explicar. Y ahora algunas instituciones colegiales van sumándose institucionalmente. Eso me llama la atención. Por si algún momento he pensado cómo refundar el MAS y PSP, pasar de supuesto partido, pero ya no es partido, sino es un movimiento político que representa los movimientos sociales. ¿Cómo estructuralmente? Teorizando convertir que el MAS y PSP es un gran movimiento político, que sus dueños son todos los movimientos sociales. Esa debe ser la otra responsabilidad. Entonces, este 12 de octubre va a ser histórico, inédito, todo lo contrario del 12 de octubre de 1492. Ahí el simbolismo, ¿no?, de la decisión de poner las elecciones presidenciales justamente un 12 de octubre, recordando el día de la invasión de América por parte de los europeos. Sobre este punto, la relación entre América y Europa, vamos a volver. Mientras tanto, les iba contando que el MAS está especulando de alguna manera con poder llegar a un número exorbitante de votos, el 70% de los votos. ¿Quiénes se estarían repartiendo el resto del 30%? La Unidad Democrática con Samuel Doria Medina, el Partido Demócrata Cristiano con Jorge Tuto Quiroga, Juan del Granado, quien fue uno de los aliados del Movimiento al Socialismo de Evo Morales, de hecho estuvo en el gobierno y se separó luego diciendo que Evo Morales y la estructura partidaria del MAS estaban tratando de mantener en sus manos el poder, ¿no?, de una manera bastante autoritaria, y fundó su movimiento Sin Miedo. Y Fernando Vargas, quien es el representante del Partido Verde. En su mayoría, en su enorme mayoría, el programa, salvo quizás el Movimiento Sin Miedo de Granado, que se presenta como una posibilidad progresista para Bolivia, el resto de los candidatos en la práctica lo que tratan de hacer es presentar, exactamente como hablábamos al principio del programa con Aécio Neves, un programa con ciertos revelos, ¿sí?, bien neoliberales, es decir, la vuelta a la independencia del Banco Central, que es ya una cancioncita que venimos escuchando por parte de varios de los candidatos de la derecha a nivel latinoamericano, así como el acercamiento comercial con otros países que no sean los del Mercosur. La cuestión es que Bolivia, junto con Ecuador, lo que está tratando de hacer en este periodo es justamente insertarse, integrarse al Mercosur, y es la gran diferencia, ¿no?, que hay entre los diferentes candidatos. Otro de los datos muy interesantes que tienen que ver con la Argentina. Argentina tiene una de las comunidades bolivianas más grandes de América Latina, es que por primera vez van a poder votar los bolivianos residentes en el extranjero. Ha habido, en las últimas elecciones, en las elecciones de 2009, ha habido un intento, ¿sí?, de generar un patrón a donde pudieran votar los bolivianos residentes en el extranjero, pero solamente podían votar los bolivianos de 6 países a nivel mundial, y solamente podían votar con una serie restricciones, es decir, en cuanto a la cantidad de colegios electorales que había en cada país. En este caso, por primera vez se va a votar en 33 países y alrededor del mundo van a votar 272.000 personas en 69 ciudades. Esto fue una de las reformas que impulsó justamente Evo Morales a partir de su presidencia para poder dar la posibilidad a los ciudadanos bolivianos en el extranjero de votar. Aquí en la Argentina va a haber 9 ciudades, incluida La Plata, a donde va a haber 3 sedes electorales. Van a poder votar 121.000 bolivianos acá en la Argentina. Esto es un dato no menor, porque en este caso Argentina se convierte en uno de los distritos de votación más importantes en el extranjero para los bolivianos que votan afuera del país. Los van a poder hacer el mismo domingo, ¿sí?, en las 3 sedes de votación que hay aquí en La Plata. Simplemente tienen que acercarse al consulado boliviano. Sobre Bolivia y sobre lo que está sucediendo en este momento con respecto a las grandes reformas que se están llevando adelante por parte de el presidente Evo Morales, hay una serie de notas publicadas en este momento en nuestro blog, que es ombelicodelmundoblog.wordpress.com, así como en varias páginas de internet que nosotros podemos tranquilamente recomendar, como es el caso de nodal.am, como es el caso de notas.org, que son todas páginas que están siguiendo de cerca lo que van a ser las elecciones en Bolivia. Nosotros mismos, a través de este blog, ombelicodelmundoblog.wordpress.com, vamos a estar dando una serie de informaciones que tienen que ver con la cobertura que vamos a estar realizando junto con otros medios de aquí de La Plata, como por ejemplo Radio Estación Sur o la radio de la comunidad boliviana que funciona en GONET, para llevar, ¿sí?, la información minuto a minuto con respecto a lo que tiene que ver con Bolivia. Así que mañana sábado y pasado mañana domingo, a través de ombelicodelmundoblog.wordpress.com, vamos a estar dando una serie de informaciones sobre toda esta cobertura. Seguramente vamos a estar saliendo al aire en diferentes emisoras de aquí de La Plata para hacer la cobertura en vivo, en directo, de las elecciones en Bolivia. Teníamos pensado también poder hablar con una de las autoridades que van a regir las elecciones aquí en la ciudad de La Plata. Lastimosamente no nos va a ser posible, ya que el Tribunal Electoral Boliviano dio la orden, por así decirlo, de que ninguna de las autoridades pudiera dar declaraciones a la prensa en el día de la fecha hasta pasadas las elecciones, con lo cual nos quedamos sin poder hablar con las autoridades oficiales, pero lo vamos a estar acercando seguramente durante el fin de semana para poder la semana que viene y durante la semana a través del blog traer una serie de información. A principios de este 2014 hemos arrancado con una serie de elecciones en Centroamérica. Y también el año pasado, porque en noviembre fueron las elecciones en Honduras. Una de las características que hemos notado en las elecciones centroamericanas tiene que ver con los jingles, ¿sí? Jingles muy, muy bonitos que se han hecho en Centroamérica, y Bolivia no se queda atrás. Vamos a escuchar uno, o por lo menos una parte, de uno de los jingles de la campaña de Evo, que la verdad está sonando en todas las radios bolivianas y está bastante, bastante simpático. Corazón, quedamos en Bolivia y nos quedó una última cuestión para estar charlando, que tiene que ver con esta relación de la cual hablábamos entre Bolivia y Europa. Hace dos semanas nosotros anunciábamos que la noche misma del programa número 55 del Ombelico del Mundo se iba a realizar un conversatorio a donde iban a estar presentes el vicepresidente de Podemos, este parte definir de izquierda, pero que bueno, nosotros para darle de alguna manera una etiqueta para poder entender a dónde se posicionan en el arco político europeo, podríamos decir tranquilamente que son de izquierda. Este conversatorio efectivamente se realizó en la Universidad de La Paz y en nuestro blog van a poder encontrar el video completo, ¿sí?, de este conversatorio, pero queríamos traer un par de fragmentos de lo que dijo Pablo Iglesias que nos parece muy, muy interesante para tratar de entender cuál es la visión que están teniendo en este momento desde España, desde Podemos, hacia lo que está sucediendo en la actualidad latinoamericana. Primer audio que vamos a escuchar, justamente Pablo Iglesias contando cuando en 2005 vino a Bolivia a hacer de observador internacional en las elecciones que por primera vez consagraron a Evo Morales como presidente. Recuerdo en el mes de diciembre de 2005 yo estaba en Bolivia para participar como un observador electoral en aquellas elecciones. Y recuerdo una conversación a través de Messenger con Íñigo Errejón, que está por aquí y que ha sido nuestro responsable de campaña, y le contaba emocionado: tío, no te imaginas lo que está ocurriendo aquí, no te imaginas lo que está pasando, aquí están ganando los nuestros, imaginad lo que representa la propia palabra ganar para un europeo. Después de la Segunda Guerra Mundial en Europa Occidental, las posibilidades de transformación política se cerraron para siempre. Imaginad lo que significaba que alguien como Enrico Berlinguer, el heredero del partido de Togliatti, el heredero del partido de Luigi Longo, llegara a afirmar en un ejercicio de pragmatismo político sin precedentes, un tanto exagerado a mi juicio: me siento seguro bajo el paraguas de la OTAN, que era una manera de reconocer que la geopolítica derivada de la Guerra Fría implicaba que, bueno, esto está repartido por bloques y si los comunistas italianos queremos llegar al poder tenemos que asumir que nos ha tocado en uno de los bloques y asumir todas las reglas derivadas de aquello. Y ni siquiera esos comunistas italianos que llegaron a ser la segunda fuerza en su país, que llegaron a ganar unas elecciones europeas, que controlaban los principales gobiernos regionales, buena parte de las principales alcaldías, que tenían como referencias fundamentales a buena parte de la intelectualidad italiana que estaba vinculada al Partido Comunista, ni siquiera ellos pudieron ganar y terminaron convertidos, después de la famosa esvolta de Archilio Queto, en una cosa que se llamaba Partido Democrático de la Izquierda, después sencillamente Partido Democrático y ahora en una cosa que es la nada política y que encabeza un señor democristiano que se llama Matteo Renzi y que se ha convertido en la referencia fundamental de los despistados, perdidos, asustados, anonadados socialistas españoles. El otro día me comentaba, off the record, un periodista español que la clave fundamental por la cual el líder de los socialistas españoles nos ataca tanto, nos ataca con un lenguaje propio de la extrema derecha, nos dice: esos populistas de Podemos que quieren construir una dictadura como la de Venezuela. Y yo decía: no me puedo creer que el secretario general de un partido que se llama socialista pueda hablar en esos términos. Pero este periodista me explicaba: es que eso es lo que le ha dicho Renzi que tiene que hacer. Y eso revela en lo que se ha convertido Europa y en lo que se han convertido los partidos políticos derivados de la CIAVA en el año 2005, que yo le dijera a través de los jóvenes de la generación Evo, seguramente ya ni conocen, que se llamaba... Estamos que llama mucho la atención, sobre todo con acento español, hablando de las elecciones en Bolivia. Es algo que tiene mucha razón en decir Pablo Iglesias, pensar cómo Europa ha perdido todo tipo de iniciativa y de esperanza en la victoria de una propuesta política que genere un cambio real y concreto en las condiciones de vida de los españoles y de los europeos. Estamos viendo cómo está Europa en este momento y estamos viendo viendo cómo está Bolivia en este momento, y es una diferencia abismal. A partir de esta conferencia se dio una serie de ataques por las redes sociales al Podemos y a Pablo Iglesias, diciendo justamente por parte de muchos españoles que evidentemente no les gusta mucho lo que dice Pablo Iglesias, porque no se queda en Bolivia, nos estamos bolivianizando, ¿no? Con un cargado tinte racista. Y entonces Pablo Iglesias, en esta misma conferencia, les explica el por qué desde España Podemos fue a Bolivia en una gira que incluyó también Ecuador y Uruguay, que terminó hace a poquitos días, y les explica, bueno, nosotros vinimos a Bolivia porque queremos ser el poder. A ver. ¿Por qué hemos venido a América Latina? Por la misma razón que el primer viaje dentro de Europa que hicimos fue a Grecia, para reunirnos con Alexis Tsipras, que va a ser el próximo presidente de Grecia, para preguntar qué vais a hacer. Nosotros sabemos cómo hacer una campaña electoral, sabemos cómo ganar unas elecciones, pero queremos también asumir un escenario en el que, a la hora de ser gobierno, tenemos que tener claro lo que tenemos que hacer cuando vamos a tener a todos los poderes financieros europeos, a buena parte de los aparatos del Estado, a buena parte de los poderes oligárquicos de nuestro país en contra. Y eso ya no es guerra de... Eso ya no es guerra de posiciones, eso es un momento más leninista, si se quiere, de la política, en el que eres lo que vales, lo que eres capaz de poner encima de la mesa. En un momento, además, en el que los movimientos sociales no están en una posición de flujo, sino de reflujo, en el que la voluntad mayoritaria de la gente por el cambio no se tiene por qué traducir inmediatamente en una movilización social de defensa de un gobierno popular. Estamos en un momento en el que la experiencia de los 1000 días de Allende se convierte en una referencia muy seria. No podemos fallar. Si ganamos, no podemos fallar. No se lo podemos poner fácil al enemigo. Y los ataques son enormes. Los ataques dicen, sí, vosotros tenéis razón, pero seríais incapaces de aplicar un programa económico. Llevaríais este país al desastre inmediatamente. Se terminaría la inversión extranjera, las empresas se irían, habría un corralito inmediatamente, sería un colapso y además actuaríais de manera autoritaria. Revertir eso no solamente es una cuestión discursiva, por eso estamos en América Latina, porque América Latina en los últimos 10 años, Bolivia, por ejemplo, es un ejemplo de lo contrario, de que se pueden hacer políticas económicas para incentivar la demanda interna, que las nacionalizaciones han sido exitosas, que el control político de los recursos estratégicos funciona para mejorar el nivel de vida de la gente, que en tan solo 9 años de gobierno los bolivianos viven muchísimo mejor que antes, y que eso se prueba cada vez que les llevan a votar. Bueno, las cosas funcionan cada vez mejor que antes, según Pablo Iglesias, y eso se demuestra cada vez que lo llevan a votar. Esto lo vamos a poder comprobar o no el próximo domingo, ¿sí?, cuando se hagan las elecciones generales en Bolivia, 12 de octubre, fecha que hemos dicho muy, muy importante para los bolivianos y para Latinoamérica en general. Bueno, hemos llegado al fin de este Ombelico del Mundo número 57. Ha estado aquí en la operación técnica la amiga Luciana Franco, que agradecemos muchísimo por su buena onda y su disposición a la hora de enfrentar esta tarea. Federico Larsen es quien les habla. Matías Otero ha estado también aquí en el estudio, en esta columna fugaz que ha empezado a hacer en los últimos tiempos. Lo vamos a empezar a llamar Matías Columna Fugaz Otero. Juliana es otra de las productoras que tiene Juli Varela, ¿no? Estamos hablando, Julia Varela, otra de las productoras que tiene este programa. Nosotros nos vamos hasta el viernes que viene, cuando va a ser el programa número 58. Les recordamos que durante el fin de semana vamos a estar siguiendo las elecciones en Bolivia. ombelicodelmundoblog.wordpress.com es el lugar a donde pueden encontrar información acerca de la cobertura que vamos a estar haciendo. Pueden buscarnos también a través de Facebook. Tenemos una página en Facebook que es justamente L'Ombelico del Mondo, L'Ombelico. Ahí inmediatamente les aparece en nuestra página, y ahí también van a poder encontrar toda la información con respecto a la cobertura de este fin de semana. Nosotros hemos terminado, dejamos los micrófonos a los amigos de 17 Escalones, el periodístico de la tarde de Radio Nauta, y nos despedimos hasta el viernes que viene.